repetida ya. Hace un tiempo estuvimos conversando. Hay otro más repetido. No, me imagino, me imagino. Yo repito poco, no soy como el ajo, ¿viste? Sí, la verdad que estuvimos conversando hace un tiempo acá y hoy, bueno, fuera de micrófono hace un rato también conversando de diferentes cosas, pero hoy, Jorge, con un tema, bueno, evidentemente contigo se pueden hablar de un montón de temas, ¿no? Pero también de esto que se va a dar dentro de pocos días, que es poder ver la película justamente Artigas la Redota, que fuiste partícipe importante, obviamente, que mucha gente no la pudo, hay mucha gente que la vio, pero hay mucha gente que no la pudo ver y dice, sí, sí. Estuvimos dándole mucha publicidad en estas semanas y mucha gente que la va a ir a ver, otras que ya la quiere ir a buscar. ¿Cómo fue esa experiencia tan importante que tuviste ahí, entre todo, de tu actividad, obviamente, pero esa en particular? No, fue impresionante, ¿no? Impresionante lo que se vivió. Además fue increíble por diferentes motivos, ¿no? Pero uno de ellos era que la película se filmó en plena campaña electoral. O sea, con ese condimento. Nosotros estábamos allá, en el Ayuí. Oh, ¿no? ¡Qué tentación! No, pero además era increíble porque yo, seguro, la parte, digamos, el Ayuí en esta película se armó en Curtinas, en Tacuarembó. Y con la gente del pueblo. Sí, el pueblo de Curtinas fue el éxodo. Claro. Pero además fue un éxodo. Yo me acuerdo que yo llegaba al set, que era la estancia, ¿no? Era el campo. Entonces yo llegaba muy temprano para prepararme, ese tipo de cosas. Entonces siempre estaba mateando, tomando un café, sentado. Y empezaba a mirar así. Y empezaba a ver gente, ¿no? Y que se iba acercando. Seguro ya venían como vestidos. Claro. Pero no solamente venían gente, venían caballos, venían vacas, venían toros, venían gallinas. Entonces era todos los días era un éxodo de la gente que se vestía en su casa y tenía que caminar como 10 kilómetros más o menos para llegar hasta donde estaba. Claro. Pero además, claro, yo antes fui mucho tiempo, casi que 4 o 5 meses, a Tacuarembó, digamos, a hacer como talleres de sensibilización, bueno, un poco para meternos en el tema. Y parte de esos talleres, como en la película, o por lo menos la parte de Artigas, rescata el fogón como centro un poco de, ¿no? Claro, claro. El lugar social, el lugar de reunión donde se hablaba de todo. Bueno, entonces se improvisaba en función de los fogones. Pero seguro se improvisaba. Y en la improvisación era increíble porque nosotros estábamos hablando de 1811, pero los temas que nosotros ahí, que estaban en el libreto, digamos, y estaban en la historia, claro, eran los mismos. Que se estaban discutiendo en la campaña. Claro. Pero era, y cuando la campaña se puso todavía más madura, porque nosotros incluso tuvimos que venir a votar, ¿viste? Porque estábamos filmando. Eso, claro. Las elecciones de 2010, por ahí. Y fue el 2009. La película 2009, se filmó en el 2009. Se terminó de filmar en diciembre, en Paraguay. Ese fue lo último que se filmó. Pero en 2009, y cuando fue impresionante también, porque cuando veníamos para votar, seguro, entramos por los accesos y se pensaron que nosotros éramos parte de los que venían a votar del exterior y nos recibían como claro, ¿viste? Y de repente dicen, no, son los de Artigas. Entonces era una cosa como que entrábamos a Montevideo, ahí vienen los de Artigas, ¿viste? Claro, entonces se mezclaba todo y en definitiva creo que es eso, ¿no? Es eso porque nosotros filmando era como el pasado y el presente, era como, había como una línea ahí rarísima, ¿no? Venía el tema de la tierra, el puerto, todo el proyecto. Claro. Era toda una cosa que vos decías, pero es increíble las cosas que se decían de Artigas, ¿no? Sí. Eso para los historiadores puede ser también muy interesante, esa experiencia, ¿no? Claro. Muchas veces vos decís, pa, esto está igual que cuando estaba Artigas. Pero, ¿sabes qué? A mí, digo, una de las historiadoras que asesoró, ay, se me fue el nombre ahora. No importa. Ana Rivero. Ana. En un momento estábamos filmando y ella llegó, ¿viste? Tenía que dar una charla en Rivera, creo. Y dijo, bueno, voy a pasar. Y se fue hasta ahí. Y estaba filmando una escena que era apretamente un fogón, no sé cuánto, que patatín. Se terminó de filmar esa escena, ¿verdad? Entonces salgo y la veo como casi llorando. Y me dice, una cosa es escribirlo y otra cosa es verlo. Claro. Entonces, viste, son esas cosas, y creo que a todos nos pasó un poco eso, ¿no? Y creo que para todos, incluso para mí, que la figura de Artigas no dejaba de ser una referencia escolar. Sí, sí. Y no mucho más. Digo, o sea, algo, bueno, que un poco cuando aparece aquel libro de Machado, ¿no? Un poco que ahí empezó a removerse la cosa. Pero también, no mucho más de eso. Pero entonces, a mí particularmente lo que me queda es la dimensión humana de ese Artigas. Que no sé si se llamó Artigas, no sé si se llamó José, no sé. La dimensión humana. No, lo que hay y de esas personas que están, como que están, son como anacrónicos, uh-huh. Están como fuera del tiempo. Sí. Que no hay muchos casos. Sí. Y para mí fue eso, ¿no? Una cosa. Y cómo se vivía ahí. Y yo tenía muchos temores, ¿no? Al principio de cómo hacer, ¿no? Por dónde agarrarlo, bueno, era todo un trabajo. Pero cuando yo llegué a Tacuarembó y empecé a encontrarme con la gente que iban a ser, digamos, mis escuderos, uh-huh. ¿No? Los escuderos de arte. Sí. Cuando empecé a ver a la gente real en Tacuarembó y yo vi cómo me miraban. Como si fueras Artigas. Claro. Te miraban como Artigas. Pero entonces, viste, dije, yo lo sigo, ¿viste? Sí. Entonces, y yo digo, ¿y no le habrá pasado a Artigas algo así? Que empezó a ver a la gente y yo sigo a la gente y bueno, y sigo lo que me digan ellos o lo que yo pueda, claro. Pueda de alguna manera representar lo que son ellos, porque fue realmente así, ¿no? Sí. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, ¿no? El otro día cuando vino Charlone hablaba de esos actores que no son actores. Claro. ¿No? Y incluso nos dijo, nosotros no sabíamos, que hay preparadores de elencos para casos así, de un brasileño, nos habló. Sí, me acuerdo. Pero si te parece ahora después de la pausa, eso, ¿cómo es trabajar con gente que no es de profesión actor? ¿No? Que no son los extras que uno conoce, que vos ponés como Jonás. Y con eso digo, no la pasa, pero simplemente para la gente. Sí. Lo que yo vi, lo vi hacer a esos monteadores, ¿eh? Sí. Domadores de caballo, viste, creo que iban a cazar. Porque sí. Ese era lo que estamos hablando, de esos actores. Sí. Esos son de esos actores, bueno, yo hasta las lágrimas. Verlos trabajar me sacaron lágrimas. Hacemos la pausa. Qué bueno, y estamos conversando con Esmori, que no paramos en la tanda, por supuesto, y se van a repetir varias de las cosas de la tanda. Por esto que dejábamos planteado, trabajar con actores que no son actores, ¿cómo era la experiencia? Bueno, fue realmente impresionante. No digo simplemente un ejercicio. Sí. Yo voy a decir el ejercicio que nosotros hicimos, digo nosotros porque todos, pero para entender un poco de qué se trata. Porque creo que para mí fue un doble choque entre lo que fue la figura de Artigas y lo que para mí es el arte, o debiera ser el arte, o hacia dónde se tendría que dirigir el arte. Sí. ¿No? Es decir, los actores... Era gente, así que yo descubrí oficios que para mí estaban, claro. Monteadores de gente que está de repente 3-4 meses en el monte. Había uno de ellos que incluso la madre murió en el monte y la tuvieron no sé cuánto tiempo ahí, como envuelta, ¿no? Sí, porque bueno, ellos tenían que seguir en el monte. Era como que te estuviese hablando y vos decís, ¿estoy en el siglo? ¿Qué siglo estoy? Claro. ¿No? Bueno, claro. Esa gente. Después cazadores, estos que por la plaga, de jabalíes y no sé. Esos eran domadores de caballo, gente que te hablaban así, pero no porque... Sí, para no impostar. Se mandaba la parte. No, eran así. Bueno, el ejercicio era simplemente ponerse uno frente al otro y mirarlo. O sea, eran dos hombres, por decirlo así, ¿no? Sí. Frente a frente mirándose. Ya decir eso, en ese entorno, ¿no? Después era con un globo, esa misma pareja, un globo, ¿no? Sí, sí. y a jugar con ese globo. Bueno, las cosas que yo vi, porque el globo se iba y de repente eso que se te tocaba por acá, te tocaba por acá, sin querer te tocaba la mejilla con el otro. Claro. De ver ver esos oficios, ver gente de esos oficios llorando con el globo en la mano. Ah. Era una cosa que yo miraba y decía, yo no puedo creer esto. Y pensaba, yo decía, pero... Y ahora me tengo que ir a ensayar allá en Montevideo con unos papanatas, ¿viste? Que ay, que no puedo, ay, que más. Yo los tiro por la ventana, ¿viste? ¿Cómo vuelvo yo, viste? Después de ver esto, ¿cómo vuelvo? Y ay, me duele, dejate de joder, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Claro. Claro, entonces eso, ¿viste? Era como que ya pasaba a otro nivel. Y después lo que era la identificación, que era brava también, porque nosotros hacíamos improvisaciones, sobre todo de los fogones. Claro. Entonces ahí estaba. Y claro, Artigas tenía los más pobres del barrio, digamos, ¿no? Sí, la aristocracia del barrio. Estaban, porque estaba el criollo, digamos, el criollo rico. Ese estaba siempre. Y después estaba el otro que andaba a pata, ¿no? Claro. Entonces, claro, los criollos, porque también se dio eso, como que le exigían determinadas cosas a Artigas y bueno, y que no fuera tan benévolo con otros o que no... Entonces, y claro, se empezaban a dar unos choques, que dos por tres teníamos que parar y decir, pará, que estamos improvisando, estamos actuando, porque metían en el personaje. Seguro, ¿en los los escuderos de Artigas se los querían comer crudo a los criollos. No, había mucha no querían. Pero no solamente en la improvisación, había escenas, cuando se empezó a filmar de verdad, seguro que ya estaban todos vestidos, ¿viste? Claro, era un ambiente, el fuego, el asado que se hacía como se hacía en aquella época, toda una cosa que a veces se le venían arriba y teníamos que parar y se llamaban y después, vamos a descansar un rato. Y a vos te hacían caso. Claro, sí. Yo decía, bueno. Y yo seguía haciendo como Artigas y todo. Claro. Era como, por las dudas que seguían filmando. Entonces ya no sabíamos si estábamos filmando, si estábamos viviendo la realidad. Era aquello, pero era, yo un momento decía... Los de pata le paraban el carro a los criollos. Claro, pero viste que a mí la palabra patria no me decía y no me dice mucha cosa. Sí. Pero ahí le encontré sentido a la palabra patria. Pero capaz que porque la decían los que andaban a pata, ¿viste? Sí. Entonces, más que patria, para mí era pata, porque ¿viste? Lo viste auténtico. Claro, sí, lo vi que los tipos... ahí vi que para mí, ¿viste? Y es eso, es un pedazo de tierra la patria, pero es tierra, ¿viste? Sí. Y bueno, y para mí esa gente era tierra, ¿viste? Era tierra. Y ahí ¿viste? Yo siempre busqué eso, que Artigas fuera la tierra que hablara, la tierra que caminara, no un ser humano. Sí. ¿No? Y estuvieron en Paraguay también, decías. En Paraguay también, increíble, ¿no? Increíble el sentimiento que hay hacia Artigas. Te diría que hasta por momentos más que acá. No sé, tal vez porque allá tienen la otra historia más humana, ¿no? Sí. No sé, pero... El viejito... Sí, o esa cosa, no sé, o más apegado todavía a la naturaleza, ¿no? Yo no sé si eso es verdad o no, pero a mí siempre me y sobre todo cuando empecé al principio a estudiarlo a Artigas desde el punto de vista histórico, hasta que largué todos los libros al diablo, sí. Y dije, voy a tratar de vivirlo, y creo que lo viví. Yo hubo muchos momentos en que le tuve que pedir a César, a Charlón, al director, que me diera tiempo para recomponerme, porque yo creo, y yo lo hablaba con Ana Rivera un momento, y le dije, mirá, vos escribiste mucho de Artigas, pero dudo que lo conozcas como lo conozco yo. Claro. Porque yo llegué a sentir el dolor, ¿viste? Y es un dolor que no lo voy a olvidar más. Me crujieron los huesos. Porque seguro hay que ponerse en la cabeza en el momento ese que... Sí. El momento ese que se vivió, ¿no? Que es, bueno, ¿qué somos? Porque esa pregunta, ¿viste? Claro. Que siempre anda por ahí. Bueno, pero ahí era muy concreta. Bueno, ¿qué somos? ¿Portugueses? Claro. ¿Ingleses? ¿Españoles? ¿Todo una idea? ¿Qué miércoles somos? Sí. ¿No? Claro. Sí. Es como si ahora nos dijeran, bueno, mira, hay que decidir ahora, ¿qué somos? ¿Chinos? ¿Rusos? Sí. ¿Norteamericanos? ¿Qué somos? Y con todos uno diciendo, no, que nosotros queremos ser esto. No, nosotros no queremos ser ninguno de ellos, nosotros queremos ser esto. Entonces sí, claro. Es brava, ¿no? El otro día cuando estuvo Charlone, él contaba, bueno, de su experiencia personal, de su vida. Dice, yo he vivido, las últimas décadas las viví fuera del país. Uh-huh. Muchos años claro. Viví fuera del país. Y cuando yo elegí a Esmoris, muchos me decían, a Esmoris vas a poner, como que Esmoris era del carnaval. Ah, Esmoris sí. Era otro perfil. Dice, y fue un descubrimiento para mí, dice, que no conozco, yo muchas cosas de Uruguay no las conozco. Y fue, estaba muy contento, evidentemente, ¿no? Fue un papel que te tocó a vos que... No sé si lo podía haber hecho otro así también. Por esto que decís vos. Vos llegaste a sentir el dolor en los huesos y te hiciste la artiga también. Así como los otros se la creían, vos también tuviste que creerla en el buen sentido. Ponerte en artigas. Claro, pero me parece también porque yo a mí siempre me gusta las cosas bajarlas a tierra. ¿Eh? No me gusta elaborar desde las bibliotecas. Claro. Me gusta... elaborar las cosas desde la calle, porque yo nací en un barrio y tengo el barrio adentro. No hay forma de que yo lo pueda frenar, sí. Ni quiero frenarlo. A mí me sale el barrio. Claro. Entonces, porque para mí ahí está, mis mejores momentos los viví ahí y los vivo ahí y me hicieron. Soy yo. Seguro, ese soy yo. Entonces, y yo traté de ponerme en el lugar de... Aunque parezca, yo sé, y esto yo se lo contaba a algunos actores, ¿viste? Y me miraban como era... Que yo decía, ¿sabés en quién pienso? Más que en Artigas, ¿sabés en quién pienso? En Obdulio Varela. Mirá, a ver por qué. Porque yo dije, y este es otro Artigas. Porque el tipo campeón del mundo, ¿no? Ahora que estamos, ¿no? Otra vez que fuimos campeón del mundo, ¿no? Es decir, esa historia que tiene, que cuando terminó, el tipo, cuando encuentra ese, empezó a sentir el dolor de todos los brasileros. Y el tipo se fue a chupar a un boliche con los brasileros. Entonces, seguro, yo digo, claro, el Ayuí, purificación, ese lugar, yo creo que todos vivimos un momento así. Un momento que quedamos huérfanos, o descolocados, sí. O sin saber qué hacer. Y son momentos en que si aflora quizás lo mejor o lo peor de un ser humano. Sí, claro. Entonces yo necesitaba agarrarme de algo y yo pensaba, ¿y por qué este negro, el jefe, se fue a chupar con los brasileros? Y los brasileros no le hicieron nada. Porque lo reconocían. Sí. Es como que, ¿viste? Entonces el triunfo y la derrota son tan así. Triunfa tanto el que ganó y pierde tanto el que perdió. Seguro. Ahí se empiezan a mezclar cosas. Entonces me parece que para mí la humanidad o el ser humano como incógnita fue lo que yo me quise aferrar. Sí. En esas cosas. Y tratando de tener la menor participación posible. Yo traté de ser como una especie de fantasma. Porque para mí fue un poco eso, Artigas. Sí, sí, sí. Como que un gran ausente, pero con una gran presencia. Sí. Yo decía, pero se va, ¿y por qué se escapa? Y porque nunca estuvo. Nunca estuvo, porque me parece que nunca estuvo en el tiempo que él quizás... Sí, sí. Y no sé si hay un tiempo para una figura como esas. Para esos tipos no sé si hay un tiempo. Porque claro. Si empezamos a repasar la historia de la civilización, todos como quedaron, vinieron siglos después. Sí, y por eso cuando vos decías, vos lo viviste. Ahí, claro. Y encontraste que estábamos en la misma, digamos, más allá, más acá, pero estamos en la misma hora. Que me parece que eso le da mucha fuerza. Nosotros una vez hicimos un programa, un sábado, en el Obelisco de las Piedras, ¿no? Ahí al aire libre. Uh-huh. Y era, no sé si era por el 19 de junio, una fecha de Artigas era. Y alguien que fue de ahí nos decía, bueno, ellos acamparon, nos mostraron, porque claro, ahí, lo que vos decís, vos lo podés haber leído en los libros, pero cuando estás claro. En el lugar, era por la Batalla de las Piedras, uh-huh. Obviamente. Y dice, bueno, para allá abajo, ellos acamparon, para allá abajo, no sé qué. Otro en el sauce nos dijo, estaban acá enfrente, acampaban allá y tomaron por donde ahora va la ruta 67. Iban, por ahí llegaron a las piedras. Y ahí vos se te viene la historia encima. Se te viene la historia encima, pues son tantos años que no son tantos. No, claro. No son tantos. Claro. Pero viste también porque Artigas todos, ¿no? Sí. Todos vamos, esa cosa que le sirve a tigres, claro, y troyanos, ¿viste? Todos. Agarran, sí, claro. Pero yo ahí me di cuenta que para Artigas no le servían todos. No. Y ahí te encontrás, la diferencia, el discurso oficial y el discurso no oficial y el que no se escuchó nunca. Sí, sí. Porque no es que yo le haya dado vida a Artigas. A mí me dieron vida la gente. Sí. Y yo creo que con Artigas pasó algo parecido. Los que hicieron Artigas fueron los que hoy siguen necesitando otro Artigas. Bueno, estamos con Jorge Esmori, que tenemos que decirlo, lo llamamos y él aceptó venir a conversar, porque nosotros estamos invitando a la gente que vaya y nos parecía que esto era importante, así como vino César Charlone, nos parece importante escucharlo a Esmori, y aceptó y vino. Está acá con nosotros en la radio, macanudo. Y hay mensajes, dice Marcelo. Sí, vamos con algunos mensajes. Yamandú dice: por Dios, qué clase práctica de entender roles, involucrarse, grandioso Esmori, enorme la entrevista, genial. Laura también, que nos manda un montón de fotos mismo de la película. Ajá. Y dice: a Esmori Artigas le preguntamos si se podría pensar en proyectar todos los años, los 19 de junio, la película La Redota, del director Charlone, a cada grupo de escolares de Uruguay, y en su opinión la posible razón de que nuestros cineastas no eligen en parte apostar a encarnar distintos episodios de nuestra historia, como lo han hecho, por ejemplo, desde el Imperio del Norte. Adelante, gracias por su entrega a la audiencia de la 36. Bueno, claro, es un tema que siempre se pregunta, ¿no? Esto, claro. Evidentemente. Sí, en las escuelas y en los liceos yo recorrí un montón. Ajá. Claro. Y en el interior, justamente, pues yo estaba haciendo la gira del Desmoris presidente. Claro, justo. Esto se invocaba todo. Entonces, primero me veían como el presidente y después el otro día les iba a la escuela en Martiga. Era lo más, no había más nadie arriba. Claro. Eso era, y entonces, lo más... eso es brutal, porque para los gurises es increíble. Para los liceos, no sabes, me decían los profesores, ¿no? Es impresionante todo lo que provoca. Entonces, eso se ha hecho y, claro, y se, la película se ha dado y sería bueno que se siga dando. Que se siga, sí, dando. Sería. Y después, seguro, hacer otra. Esta película yo creo que se hizo porque vino dentro de un paquete que llamó Los Caudillos, sí, y que era. Libertadores. Los Libertadores. Los Libertadores. Sí, sí. Y era con fondo y aún así. Claro. Yo voy a contar una cosa que. Para también que creo que esta película es lo que es porque me parece que tuvo a César Charlone, que es un ser humano excepcional. Excepcional. Yo voy a decir una cosa, no sé si le gustará a César, pero bueno, la tengo que decir. El arancel, ¿no? Era tanto. Claro. Vamos a poner 100 pesos, ¿no? Por el protagónico, no sé cuánto, no sé cuánto. Ya terminando la película, viene César y me dice: tengo que hablar contigo. Me enteré, no me di cuenta, el arancel. Digo, sí, sí, eso es lo que se cobra acá. Mire, no puede ser. No puede ser. Es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y yo te voy a dar dos veces. Tanto más. Que lo dirá. Entonces me parece que... Él venía de otro lado donde se valora distinto. Claro, pero me parece que... Sí. Si, y creo que la película tiene, en definitiva, ese corazón de ese ser humano. Sí, claro, claro. Es claro. Decir, creo que le hizo bien a la película, le hizo bien a la historia de Artigas, sí, que César fuera, así como lo fue, de alguna manera, Artigas, sí, el conductor de este proyecto. Digamos. Sí, sí, sí, sin duda. Sin duda. Porque creo que también como que nos sensibilizó a todos desde otro punto de vista, ¿no? Sí, claro. Pero son películas que exigen un costo. De repente en el teatro solucionás las cosas de otra manera. Claro. Pero en el cine, lo que fue recrear todo el Montevideo colonial, ¿no? Y hacerlo con palitos. Pero con palitos de verdad, ¿no? Sí. Vos contabas ahora en la tanda también una experiencia con alguno de los que actuaba allí, de la relación con la naturaleza, que me parece que está bueno también contarle a los oyentes de cómo lo vivían ellos, los monteadores, por ejemplo, claro. ¿No? Los pescadores, los monteadores. Sí. Para ellos yo recuerdo que nosotros teníamos, hacíamos los talleres, los encuentros, los ensayos, de lunes a viernes, ¿no? El fin de semana libre, y volvíamos los lunes. Entonces siempre se preguntaba, bueno, ¿qué hiciste? Me dio como para empezar claro. A trabajar. Le preguntan a uno, ¿no? Bueno, ¿y vos qué hiciste? Que yo lo miraba, estaba siempre callado, ¿no? Y lo pregunté, uno bajito, morocho. ¿Y qué hiciste? Y empezó. Bueno, una cosa así todo cortada. Bueno, yo me fui para el monte. Andaba. ¿Pero qué te pasaba? No sé. Y pensé, no sé, esto de la película. De Artigas, y me da la cabeza, me da vuelta, ¿no? Y vengo acá, y no entiendo. Y estaba más confundido, necesitaba. Y me fui para el monte. Con un cuchillo. Y estuve. Entonces empezó a hablar del monte y de lo que hacía para sobrevivir en el monte. Y yo lo escuchaba y yo decía, ¿pero por qué este tipo no está en la ONU? Claro, hablando del medio ambiente en la ONU. No está hablando del medio ambiente que van, ¿viste? Sí. A hablar del agujero de ozono. Seguro, ¿no? Seguro. Y de no sé qué, ¿viste? Y viene el otro. Sí. ¿No? Y termina... Después de todo lo que hizo con el cuchillito y él en el monte. Pero además parece que hubiese estado libretado y lo hubiese agarrado charlones para decir, claro. Quiero que hagas esto, porque quiero... Porque era para filmarlo y era otra cosa. Sí. Hizo la pausa que tenía que hacer, que ni Candó la hubiese hecho. Hizo la pausa y dijo, el monte lo da todo. Qué tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí que un silencio y los que coordinaban un poco los talleres dijeron, hasta mañana. Claro, claro. ¿Y pasará siempre así con este tipo de elencos? ¿El preparador de elenco dijo algo alguna vez? ¿Si en otros lados pasa lo mismo? Y lo que pasa es que el preparador concretamente de elenco vino ya más en la filmación. Claro. Acá eran como, había también, eran como otros. Claro, era una muchacha, claro. ¿No? Una muchacha que tenía como una sensibilidad muy particular. Claro. Y a veces conversábamos y me decía, seguro que eso a ella la impactaba mucho también. Sí, sí. Porque no, de repente no estaban tampoco... Porque era una película para todos muy especial. Sí, sí. Venían de repente, ellos también venían de una cuestión más... más del baño del Papa, seguro. Más costumbrita, claro, ¿no? Claro. Que ese pero tipo de... esto era... Claro. Pero claro, esto que a veces se sentían también desbordados de ellos, ¿no? Sí, claro. Desbordados y conmovidos de ellos por lo que veían, digo, ¿no? Está claro. Bueno, ojalá él pudieras ir el viernes un rato. A las 6 de la tarde, es acá en el centro. Ojalá pudieras ir un rato, estaría bueno. El viernes es en... Este viernes. Va a ser un frío de la Gran 7. Pero ahí abajo, allá abajo. Allá en Convención, entre Canelones y Maldonado. Ah. Hace frío, ya lo decimos. Los que siempre van saben. Igual hacemos, aunque haga frío, porque ahí no hay condiciones de hacer otra cosa. Pero bueno, no prometo, está bueno. No prometo. Pero capaz que... Tratar de ir, aunque sea un rato, estaría bueno. ¿De 6 a qué hora? Y termina la película y un rato y quedarnos un rato después conversando. Ah, pero sí. No mucho, porque va a ser mucho frío, sin duda. No, por las dudas que de repente capaz que... Termina la película y conversamos. Capaz que puedo... No, digo, pero capaz que no puedo ir a la... Pero capaz claro. Que me tire una... Ahí está, en algún momento de ese que estemos. Depende. Sí, voy, sí. Van a me dar la dirección y voy sí. Y no aviso. Digo. Ahí está, hola. Sí, así. Así. Soy del censo. ¿Van a ser chorizos? No. A ver, que está todo bien acá. ¿Van a ser chorizos al pan? Porque el otro día dimos una película, hicieron empanadas. Pero esta vez, por la cuestión, asado con cuero no podemos hacer. Pero van a ser chorizos y de postre van a ser pastelitos. de Usa Membrillo. Oh, pero, así que escúchame. Están como los argentinos que hacen, ¿cómo hacen pastelitos? ¿Cuándo es que hacen pastelitos los argentinos? Los 25 de mayo, ¿no? Sí, algo así. Algo así que hacen unos pastelitos, ¿no? Algo así, lo mismo, pastelitos. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho por ayudarnos de esta manera así a convocar a la gente. Y por la película, ¿no? Ojalá salgan otros proyectos. ¿Quién pone, en qué ponen la plata? Si no la ponen para estas cosas, ¿no? Ojalá vinieran más. Pero gracias. No, por favor, para mí siempre es un gusto y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea. ¿Y en qué andas ahora? ¿Sigue la...? No, ahora sí, seguimos con... Ahora estoy preparando algo nuevo, pero para el año que viene, tal vez. Uh-huh. Estamos ahí en el notariado con el secuestro y bueno, y creo que hubo con el espectáculo este que hicimos, de Una Noche en el Tablado, hubo una buena repercusión, sí, y bueno, nos han llamado ahí de Chile, por un festival grande que hay, quizás en Buenos Aires. Anduvo muy bien Una Noche en el Tablado. No, bárbaro. Claro. Bárbaro. Y ahí tenés esas cosas, ¿no? Ahí tenés esas cosas, viste, como a veces la gente necesita cosas que no sabe que necesita. Sí, claro, hasta que las ve, claro. Hasta que las ve y se da cuenta de esa cosa, viste, que de ese mundo, que por eso quizás sea tan complejo, ¿no? Porque es más simple la cosa. Sí, es claro. Es más simple, ¿no? Claro. Como que vos decís, che, ¿pero qué pasa? Y no, que toda la gente tiene que comer. Claro. Viste qué simple que es. Toda la gente tiene que comer. Es más simple. Te la hacen a cuadritos. Claro, después disfrazámela, pero. Claro. Sí, decime claro. Por qué la gente no puede comer todos los días como debe comer. Sigue punto. Todavía, ¿no? ¿Sigue? ¿Eh? Sí, seguimos. No, con la. Con esta ya no con va. Con esta no, porque es, no. Es media complicada. Está, sí, ese. Es otro ayuí ese. Ese otro ayuí, ahí va. Bueno. Gracias. Un placer y bueno, dame la dirección. Bien de, ya porque, te la apunto. No prometo, ¿eh? No. Como buen candidato, no prometo. Ya pero... no estás todavía en modo presidente. No estás en modo presidente. Ya vendré a mentir. Ya veré.